Mas sin embargo, me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes viajar. Uno, porque tú eres ciego. Y dos, porque necesitas de una persona que te vaya guiando. Sonó el teléfono en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Era Alejandro Anguiano, un radioescucha que tenía una denuncia. El mismo día le llamé a su casa. Ya eran las 11 de la noche. Me dijeron que estaba dormido, pero Alejandro se despertó. La denuncia no podía esperar. Al día siguiente quedamos de encontrarnos para entrevistarlo. Mientras platicábamos, él no me miraba. Llevaba unos lentes oscuros y un traje perfectamente planchado. Y así comenzó a contarme su historia. Pues bien, mi nombre es Alejandro Anguiano Contreras. Soy abogado. Ejerzo la profesión, soy originario de aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, egresado a la Universidad de Guadalajara. Un poquito de mi interés por viajar a Caracas fue simplemente de placer, de gusto, porque ya necesitaba vacaciones, ¿no? La entrevista se hizo en su despacho, ya que Alejandro es abogado, titulado con 9.8, siendo específicos. Como abogado está acostumbrado a trabajar entre expedientes y juicios dentro del ramo de lo civil. Así comenzó a narrarme cómo planeó sus vacaciones en Venezuela. Yo recurrí a los servicios de una agencia de viajes misma que en el mes de septiembre hicimos la reservación sobre ese viaje. Todo al momento de hacer la reservación, claramente yo manifesté y él mismo manifestó al servicio de contratación de estos vuelos de que iba a viajar una persona sola y con discapacidad visual, que se anotara, que se tuviera esa observación para que no hubiera ningún problema. Entonces verificaron y salió positivo que sí podía viajar. Alejandro buscó el mejor destino, Caracas. Preparó su maleta y tuvo listo su pasaporte para cruzar las fronteras y viajar. Compró una cámara digital y tomó un curso de fotografía básico para poder registrar los mejores momentos de sus vacaciones. A las 10 de la mañana era viajar de Guadalajara al DF y la salida con Avianca era a las 14 horas 50 minutos PM. Por lo que bien, al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues bueno, personal de Aeroméxico, muy bien, me llevaron hasta el área de Avianca. Avianca, admito, me atendieron bien en cuanto al personal de sillas de rueda, en cuanto a documentarme, el que daba los boletos, los pases de a bordo. Pues total, llené todos los requisitos, entré, pasé todas las aduanas, revisiones, a la sala de espera, nada más para que llegara la aeronave y viajar. El 20 de noviembre, a las 12 del día, el viaje de vacaciones de Alejandro se detuvo. No ver y usar un bastón fueron motivos suficientes para que parte del personal de la aerolínea Avianca no le permitieran abordar el avión. De una forma prepotente, uno de ellos de Avianca me dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes viajar. Y bueno, simplemente dije, bueno, ¿por qué no puedo viajar? Si ya tengo todo pagado, tengo que llegar a mi origen y más, que ya tengo contratado servicios en Caracas hacia el interior de la República, así como hospedaje y todo. En contra de su voluntad, Alejandro tomó sus maletas y subió a otro avión, pero de regreso a Guadalajara, junto con la incertidumbre por los servicios turísticos que había contratado para su viaje. Entonces, era momento de conocer la posición y argumento de Avianca ante el caso. Me comunico con Luis Camilo Osorio, embajador en México de Colombia. Dado que la aerolínea es una empresa colombiana y su conexión era México-Bogotá-Caracas, me atiende y asegura que, por sus instrucciones, el gerente general de Avianca México se comunicaría conmigo por la tarde. A las 5 en punto recibo la llamada. Era Danilo Correa, gerente general de Avianca México. Le solicito me dé su versión de lo ocurrido. Sí, efectivamente, el viajero que interpuso este comentario efectivamente pretendía viajar a la ciudad de Quito como destino final. Se presentó a las instalaciones de Avianca en el aeropuerto de Ciudad de México. creo que venía procedente de la ciudad de Monterrey o Guadalajara. Era atención a un procedimiento interno de la compañía para preservar precisamente ese tipo de personas con capacidades diferentes ante situaciones de emergencia, donde se vuelven obviamente ellos mucho más vulnerables por no tener de alguna forma la autonomía para poderse movilizar, entre otras situaciones. Se dispuso que no se podía abordar. Esto, como le digo, corresponde a una política, a un procedimiento compañía que a su vez es derivado de una disposición IATA, que la IATA es la Organización Mundial de Aerolíneas, que...